En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 14 de diciembre de 2018. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, desde Teleelch y desde nuestra web teleelch.es. También en la app gratuita Teleelch. Pues hoy tenemos previa del partido Rayo Majadahonda Elche, pero también de nuevo noticias institucionales importantes. En el plano deportivo, la plantilla del Elche busca la primera victoria a domicilio esta temporada en Majadahonda. Partido que se va a disputar con frío. El domingo a las 12 del mediodía se espera lluvia y 7 u 8 grados como máximo. El técnico ilicitano tiene 21 jugadores, las bajas de Borja Martínez y de Tequio, tendrá que hacer 3 descartes. El técnico ilicitano reconoce que es un partido importante, que será duro contra un rival alegre y compensado y que espera que no sea un partido de ida y vuelta. También hemos hablado del mercado invernal de fichajes. Parece que con la baja de Borja Martínez, que, ojo, no está claro que solo tenga afectado el menisco, hasta que no entre la camarita en esa rodilla, esa artroscopia, no se verá definitivamente si tiene algo más dañado. Podría ser más tiempo de recuperación de las 6 u 8 semanas. Esto precipitaría el alta, entre otros, de Nacho Gil, jugador que está entrenando desde el mes de septiembre y del que el técnico ya no tiene dudas. Nacho Gil lo llevamos teniendo aquí durante varios meses y Nacho es un jugador muy, muy, muy interesante. Muy interesante. A partir de ahí, veremos a ver cómo está todo el límite salarial, cuánto, cómo es, cómo va. Entonces, todo esto es lo que nos va a condicionar también. Pero Nacho es un jugador que a nosotros nos puede hacer mucho bien. La obsesión es hacer gol y ser duros y compactos. Decía el técnico que desde el día del Cádiz, desde la goleada, son más sólidos, son optimistas y van a mejor. Y en el plano institucional, el juez califica como fortuito el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol. Quedan absueltos José Sepulcre, Diego García, Antonio Rocamora, Juan Carlos Ramírez, entre otros, de responsabilidad personal ante las acusaciones de la Fiscalía. Bueno, pues tenemos mucho que contarte. Repasaremos también los datos del rival, del Rayo Majadahonda. Comentaremos, lógicamente, esta noticia por su calado y su importancia. Y repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí en la sintonía del deporte, la radio que hace afición. Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. No esperes a las campanadas. ¿Empieza el año con buen pie o con buenas ruedas? Date prisa, ahora tienes 10 SEAT Ibiza a precios alucinantes por liquidación de fin de año. Solo 10 SEAT Ibiza. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, una del mediodía y 31 minutos, para el que lo escuche en redifusión una horita más. El Elche se enfrenta al Rayo Majadahonda en lo que va a ser el último desplazamiento del año. El Elche hace 6 años exactamente que no gana en tierras madrileñas, desde que en 2012, el año del ascenso, la temporada del ascenso a primera, con aquel golazo de Edu Albacar, el Elche ganase al Real Madrid Castilla en el minuto 94 con aquel golpeo de falta extraordinario. Desde entonces, cada vez que ha jugado en tierras madrileñas, llámese Madrid, Getafe, Leganés, Alcorcón, no ha conseguido ganar en más de un lustro. Vamos a ver si toca el próximo domingo a las 12 en el Cerro del Espino. Ya la tercera va la vencida, porque las dos primeras que el Elche jugó allí perdió, pero no contra el Majadahonda, sino contra el Atlético de Madrid B. Eran finales de los 90. Entonces perdió en ambas ocasiones por 3-0 contra el filial del Atlético de Madrid, que entonces jugaba sus partidos en el Cerro del Espino. Bueno, va a ser la primera vez que se enfrente al Rayo Majadahonda. Pero antes de entrar con lo deportivo, noticia que se ha conocido hace apenas 15 o 20 minutos. El juez de lo mercantil, el que está llevando muchos de los casos del Elche, José Luis Fortea, ha calificado el concurso de acreedores del Elche como fortuito. La decisión quedó vista para sentencia el pasado mes de septiembre y se ha comunicado a las partes hoy viernes. Tras esta resolución, el fiscal Francisco Marco no ha podido demostrar la culpabilidad del concurso de acreedores de la entidad franjiverde, una acusación que también defendía el administrador concursal. Por tanto, el juez ha hecho caso en este caso, y valga la redundancia, a Carlos Pérez Pomares, que calificó, siendo administrador del Elche, como concurso fortuito y no culpable, como pretendía el fiscal. Carlos Pérez Pomares, como digo, lo calificó de fortuito, y lo mismo ha hecho el juez José Luis Fortea. De esta forma, pues el expresidente José Sepulcre, el actual presidente Diego García, Antonio Rocamora, Juan Carlos Ramírez, Toño García Ita, Francisco Sánchez, Jaime Oliver, Javier Vidal, todos ellos quedan libres de responsabilidad personal por este caso. Por su parte, la mercantil Los Serranos también queda absuelta. Recordamos que a los acusados la Fiscalía les solicitaba una indemnización de 20 millones de euros. Esta resolución puede ser objeto de recurso de apelación en los siguientes 20 días. Pero bueno, ahí está la noticia. Se esperaba. El juez ha calificado como fortuito el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol. Es lógicamente una buena noticia a nivel individual para estas personas y también para el club, para la entidad blanquiverde. Por cierto, una semana en la que ha tenido dos sentencias favorables el expresidente del Elche, Sepulcre. Una esta y la otra, lo que os contamos el martes, que la audiencia le exculpaba a él y a Rocamora de apropiación indebida en esa denuncia, esa querella criminal que interponía hace unos años la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Bueno, como hay tantos frentes abiertos y el club está tan judicializado, pues más tarde que temprano, pero al final la justicia es lenta, pero van llegando algunas de las sentencias y en este caso resoluciones y fallos, en este caso favorables al club. Vamos a lo deportivo. El técnico del Elche hoy ha dado rueda de prensa y ha dado bastantes pistas de lo que puede hacer el domingo en el Cerro del Espino. Me refiero al 11 titular. Lo que sabemos es que tiene 21 jugadores disponibles, descartado Borja Martínez, que tendrá que pasar el miércoles por el quirófano. Y ojo, porque se hablaba solo del menisco, que eso suelen ser entre mes y medio y 2 meses como mucho, para estar de nuevo a tope, pero hoy ha dejado entrever que puede haber algo más en esa rodilla. Si tuviera afectado algo más que el menisco, es decir, el ligamento, ya no estaríamos hablando de ese periodo de tiempo, sino de más, con lo que esto hace activar las alarmas para la dirección deportiva de buscar algún efectivo más. Aunque está claro que Nacho Gil era el hombre que le tenía que meter competencia a Borja Martínez, y Nacho Gil, el hermano de Carles Gil, que está entrenando desde el mes de septiembre, futbolista que, si se eleva el tope salarial, va a ser el primer fichaje, Pero claro, si Borja Martínez, ojalá que no, pero si la artroscopia demostrase que va a estar más tiempo de ese mes y medio o dos meses, estaríamos hablando que no necesita un extremo, necesita dos, porque hasta ahora ha estado cojo en esa posición. Ha tenido tres extremos para dos puestos, cuando sabes que hay que tener dos para cada posición, dos en banda derecha y dos en banda izquierda. Si Borja Martínez fuera para tres o cuatro meses, estaríamos hablando de que, o más, esperemos que no, que Carles Gil estaría en la misma situación de Borja Martínez, él solo en banda izquierda. Otra cosa es que luego el técnico pueda poner a Josan en la izquierda o a Iván Sánchez, pero ambos se llevan desenvolviendo toda su carrera profesional en banda derecha, tanto Iván Sánchez como Josan. Eso no quita que luego Iván Sánchez, como maneja también la izquierda de maravilla, pues te puede hacer goles como el de Córdoba. Bueno, pues ha hablado del tema del mercado invernal, del posible equipo. Por las pistas que ha dado, parece que Gonzalo Villar vuelve al equipo, de que Sori podría continuar. Vamos a ver si el sustituto de Borja es Josan, y está claro que tendrá que hacer tres descartes. Así a bote pronto, tiene pinta de que van a ser los de siempre. Zotko, Johnny y Redru, que es una muestra más y un mensaje más de que son futbolistas que tienen que buscarse la vida en el mercado invernal. Y una forma de liberar el tope salarial, liberar masa salarial para poder firmar futbolistas. ¿Qué equipo va a poner? Pues Francis en portería, Gonzalo Verdú y Neider en defensa, Juan Cruz lateral izquierdo, Alexander lateral derecho. Por delante, quizás la lógica dicte que si Xavi Torres lleva dos partidos consecutivos, lo normal sería seguir confiando en él, pero no olvidemos que Manu Sánchez es otro futbolista de su gusto. A mí no me gustaría que jugasen juntos, porque eso demostraría, como en Alcorcón, que estás más pendiente del rival. Y ojo, porque hoy en la rueda de prensa me ha dado esa sensación de que presta mucha atención a la manera de jugar del rival. Y yo darle tanto protagonismo al rival no me gusta, porque tampoco creo que sea el Bayern de Múnich. Que hay que respetarlo, sí. Que hay que estar pendiente de sus cualidades, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que no es muy superior a ti, que es un recién ascendido y que tampoco es que tenga un gran presupuesto, un pelín más alto que tú, lleva tres puntos más, es decir, que si le ganas estás haciendo la misma temporada. Yo creo que el Elche tiene que ser el Elche. Lo de Alcorcón todavía lo podía entender, pero no lo compartía. Que como allí no había perdido ni un partido, lo había ganado todo, estaba como un avión, y al final te sale rana, yo creo que por estar demasiado pendiente del Alcorcón. Insisto, ojalá yo haya tenido una percepción distinta en la rueda de prensa, pero me ha dado la sensación de que estaba muy pendiente del rival. Eso sí, el Elche va a tener que acostumbrarse, pero vamos, en los primeros minutos, a campo pequeño, como el año pasado en Segunda División B, porque el Cerro del Espino es distinto a todo lo que se viene jugando en Segunda A, donde son los campos bastante más grandes. Nuestra capacidad de adaptación tiene que ser rápida. Es verdad que cuando vas a un campo, cuando íbamos a los campos de césped artificial, dicen, no, es que el campo es para todos igual. Error. Error. Porque tú estás acostumbrado o no. Es como cuando hay sitios en los que siempre hace viento. Coño, ¿el viento es para todos igual? Sí, pero no afecta a todos igual. Porque hay gente que está acostumbrada, porque lo hace todos los días, y gente que no, y que tiene que adaptarse muy deprisa. Entonces, nosotros tenemos que ir a jugar donde sea y adaptarnos deprisa. Ahí ha jugado el Deportivo de La Coruña hace 15 días y allí vamos nosotros, a Majadahonda, a intentar ganar. Partido importante. Otro partido duro, otro partido importante, ante un rival que es muy alegre. Yo le calificaría casi como un rival que es un filial de la mitad para arriba y que de atrás tiene la veteranía que no tiene un filial, ¿no? Es un equipo compensado. Un equipo con mucha alegría. Es el equipo que más metros hace, creo que hasta ahora, de los que nos hemos enfrentado seguro, el que más metros hace a alta velocidad. Es un equipo que nos va a exigir. Nos va a exigir correr. Y que si el partido es muy abierto y es un ida y vuelta, nos va a hacer daño. Entonces tenemos que tener un partido controlado. Tenemos que ser un equipo muy bueno con balón para que ellos no tengan espacios para correr. Tenemos que estar armaditos, estar muy concentrados, muy atentos, para que el partido no se convierta en lo que ellos quieren. Pues Borja, la baja de Borja nos supone un traspiés, porque primero, cuando pierdes cualquier jugador, el equipo es peor. Y si pierdes un jugador que está jugando habitualmente, como es Borja, pues, pues nos hace daño, claro, claro. Pero bueno, tenemos gente como para sustituir la baja y para seguir jugando bien y seguir siendo este equipo que todos queremos y que estamos trabajando el partido para ser protagonistas, para intentar jugar en campo rival, para intentar presionar en campo rival y para luego el partido será lo que sea, ¿no? Pero que eso es poco previsible. Lo que puedes prever es una idea de lo que intentas que suceda en el partido. Si luego sucede es que ha ido todo como esperabas, pero luego el rival juega y a veces juega pues mejor que tú y tienes que adaptarte rápido a esas circunstancias. Pero la baja de Borja, pues una baja importante de un jugador que está jugando habitualmente. La rodilla no ha soportado todo el trabajo preventivo que hicimos para poder competir y la competición pues nos ha hecho que esa rodilla se haya quejado y ahora tenemos que esperar a ver cuánto es el tiempo de recuperación, porque no tenemos una seguridad total de qué va a tener dentro de la rodilla. Estas son mis últimas informaciones, entonces tenemos que esperar a esa artroscopia, a que nos diga qué hay en la rodilla. Y ahí se le preguntaba qué puede ser más, algo más que el menisco. Cuando no se dan unos plazos es porque puedes tener una idea de lo que puede pasar, pero luego cuando lo ves en realidad es otra. Igual para positivo que para negativo, ¿no? Tenemos que esperar. Igual que éramos, cuando intentamos hacer el tratamiento conservador con él, sabíamos que podía pasar esto, que podía pasar, que la rodilla no aguantase. Y ahora pues tenemos que esperar a que le hagan la artroscopia y veamos lo que hay dentro para saber qué tienen que hacerle, si la operación es de larga duración o solamente es de un mes o mes y medio o es más larga. Tenemos que esperar. No, primero, no soy especialista en ello, pero puedo hacer una idea de lo que puede estar sucediendo en esa rodilla, ¿no? Tiene una idea de lo que puede estar sucediendo en esa rodilla. Pues si es algo más que menisco, ya uno, sin saber mucho, pero después de tantos años escuchando, pues puede tirar por los ligamentos, está claro. ¿Esto precipita el alta de Nacho Gil? Nacho Gil lo llevamos teniendo aquí durante varios meses y Nacho es un jugador muy, muy, muy interesante. Muy interesante. A partir de ahí, veremos a ver cómo está todo el límite salarial, cómo es, cómo no va. Entonces, todo esto es lo que nos va a condicionar también. Pero Nacho es un jugador que a nosotros nos puede hacer mucho bien. Es evidente que va a depender también de cómo. Aquí se le está preguntando sobre el tema de los fichajes. Si se necesitaría firmar otro extremo zurdo, además de Nacho Gil, dependiendo de Borja, y más fichajes, claro. Como sea el periodo de recuperación. Si el periodo de recuperación es muy largo, claro que tenemos que reforzar posiciones en las que estamos o podemos estar más débiles. Pero ahí tenemos suficientes jugadores como para sustituir. ¿Qué pasa con Borja? Que Borja era un jugador que venía de segunda B, que tiene unas condiciones que a nosotros nos va muy bien, porque es un tipo muy fuerte, muy potente, con muy buen golpeo de balón. Entonces, era un chico que estaba creciendo. Y vuelvo a repetir, era un chico que casi no podemos darle de alta por el límite salarial. Al final lo pudimos dar de alta y es un chico que estaba creciendo mucho. Pero las lesiones a veces llegan en el peor momento, y más para un jugador que viene de segunda B, que está jugando en segunda A, que se viene arriba, que es un tipo alegre. Alegre, este alegre es siempre en su vida privada, en la vida de entrenamiento, en el llegar por la mañana. Es un tipo alegre, como Estequio, como es José. Hay gente que dan otro ambiente a vestuario, que llegan siempre alegres. Esto tiene un precio elevadísimo dentro de un vestuario. Y estos chicos pues todavía hacen todavía más daño al vestuario, porque son gente que cambia la dinámica y la alegría del vestuario. Entonces, a nivel deportivo, sabemos lo que nos aportaba y vamos a ver si ahora aparecen otros jugadores que tengan que aportar eso, ¿no? Sobre el once titular, sobre el equipo que vaya a poner el próximo domingo, se le preguntaba, teniendo en cuenta que Sori lleva dos partidos que no está a su mejor nivel, si la pareja Nino y Benja podrían jugar juntos. Ojo a su respuesta. Pues tenemos todas las posibilidades de que salgan juntos, de que no salga ninguno o de que salga Sori. Ahora, en estos momentos, tenemos todas las posibilidades abiertas. Sori puede no haber hecho un gran partido o dos partidos que no haya... Pero no olvidemos que Sori es un jugador cojonudo, muy bueno, muy bueno. Pero que a veces no haces buenos partidos. Estoy seguro que otros jugadores con un montón de partidos tampoco les habrán hecho buenos. Yo tampoco les hice todos buenos. Pero es verdad que tenemos, esto es lo que tenemos que ir evolucionando de los chicos jóvenes y de los chicos debutantes en esta categoría. Hay que ir manejando esto. Gonzalo Villar estuvo muy bien, luego no estuvo tan bien, ahora está maravilloso. Pues ahí vamos, jugando con todo ello. ¿Qué tenemos que hacer? Que ellos vean que este cuerpo técnico solo intenta hacerles mejores. Que queremos hacerles mejores. Y luego la segunda parte es que les ayudemos a ganar. Cuando les ayudemos a ganar, entonces van a creer en todo. Y en ese camino estamos. Y claro que tenemos altibajos y picos y... Esto lo tenemos. Pero tengo la suficiente gente como para decidir por un lado o por otro. Sí. Nino hizo un partido de 90 minutos. Fantástico. Benja hizo 45 minutos. Buenos. Sí, señor, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues se nos abre el abanico. Cuantos mejores tengamos y más gente tengamos, bendito problema. ¿Se podría marchar Benja en el mercado invernal? Es decir, Benja es un futbolista que tiene ofertas e hay interés de varios clubes de Segunda División B. Entre ellos muy cercanos, el Real Murcia, el Hércules, por cierto, el Real Murcia, donde se ha marchado Pedro Cordero. Pedro Cordero es el hermano del actual director deportivo, Jorge Cordero, que estaba en el Cádiz, que hace un par de meses vino a reforzar la dirección deportiva del club como scouting, pero que ha recibido una oferta del Murcia para asumir la dirección deportiva y desde esta semana Pedro Cordero ya no está en el Elche, está como director deportivo del Murcia. Y Benja es una de las opciones que al Murcia le gustaría, también al Hércules, incluso Racing de Santander. Benja es un futbolista que tiene muy buen cartel en Segunda División B. Y le preguntamos a Pacheta si él estaría de acuerdo en abrirle la puerta a Benja o no. Siempre que llega una ventana de mercado, siempre hay entradas y salidas. Generalmente, yo encontré un equipo que hubo solo una entrada. Puede haber otro equipo que hay una salida solo. Movimientos va a haber. Yo de momento, todas estas preguntas para la dirección deportiva. Y yo de momento tengo mis 23, que todo mi foco está en estos 23. Ahora 22 porque no está Borja, casi 21 porque tampoco está Tequio. Y mi foco son estos. Lo que tenga que pasar, lo que no tenga que pasar. También hay ofertas por otros jugadores de equipos de arriba. ¿Van a salir? Pues con unos puedo estar más... acojonado y con otros estoy pues a la espera de lo que pueda pasar, pero es evidente que siempre hay. Las ventanas de mercado son buenas para todos los que estamos en la parte baja, porque te da ilusión de que puedas mejorar donde no puedas estar bien, ¿de acuerdo? Y esto no, que con esto solo soy responsable de lo que digo, que no quiero hacer daño a los que tengo aquí, para nada, pero te motiva el que puedas mejorar donde puedes estar teniendo más deficiencias. Pero es lapidaria para los que van arriba. A mí me tocó que cuando fui primero, se abrió una ventana de mercado y se fue todo a tomar por culo. ¿Sabéis por qué? Porque ¿qué mejoras? ¿Qué cambias? Si vas primero, ¿qué tocas? Mi padre decía que lo que está bien, déjalo como está. ¿Sabes? ¿Qué tocas? Pues quieres tocar y quieres no tocar. Y ya uno va por un lado, el otro va por otro. Uno dice que sí, el otro que no. Al final, se te escapa entre los dedos. Porque tú, una baja en un vestuario... Mira, una baja en un vestuario, que un jugador que no está jugando tiene una novia de un carácter estupendo. ¿Sí? Bueno, pues esa novia es la que aúna a las mujeres para salir a cenar, a comer, a la vida social. Y es la novia del que no está jugando. Sacas al que no está jugando y matas la vida social del vestuario. Fijaros a dónde puede llegar una baja, una no baja, una alta. Afecta directamente a la salud del vestuario, a la salud social, a la salud en su vida privada, a todo afecta. Por eso lo tienes que saber todo, ¿no? Por eso intento tener el mayor número de datos posible. Porque me va a llevar a la posibilidad de la toma de decisión más acertada. Si no los tengo, puedo acertar. Pero si los tengo, me acerca. Bueno, está claro que no se mojaba con la posible salida o no de Benja. Todo dependerá de si el club tiene la posibilidad de reforzarse con otro delantero teóricamente mejor. Y la última, ¿quieren ser protagonistas? ¿Qué Elche vamos a ver en el Cerro del Espino? Vamos a intentar que seamos protagonistas, estamos trabajando para ello. Tenemos que ser un equipo, como os he dicho antes, sólido, para no dejarles que corran. Este es un equipo que corre mucho y bien. El trabajo de Iriondo en ese equipo es fantástico. No es fácil jugar con esa alegría. Es verdad que son equipos que, a diferencia de otros equipos, no tienen una presión social muy potente, no tienen una presión ambiental muy potente. Hace que puedas jugar más alegre porque el error no acarrea las mismas consecuencias que en otro sitio. ¿De acuerdo? Esto es así. Pero este equipo tiene muchas cosas bien, muchas buenas. Tiene una alegría por el juego, tiene unas conducciones que tiene muy pocos equipos, tiene un desparpajo que tiene muy pocos. Es un equipo con muchísimas ganas de correr, muchas ganas de correr. Se pueden equivocar, pero corren. Y corren, y corren, y corren, y conducen bien, se asocian bien en el control pase. Es uno de los equipos que más pases da por minuto en la liga. Es un equipo que el control pase lo tiene estupendo. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. No va a ser un partido de paseo allí. No. Va a ser un partido que nos va a exigir. Como nos exigió el Sporting aquí. El Sporting aquí probablemente, para mí, sea el equipo que más nos ha exigido y probablemente el mejor equipo que ha pasado por aquí en sensaciones. En sensaciones de hacia dónde puede ir ese equipo, a lo que puede oler. Y entonces lo que tenemos que intentar es eso. Ser protagonistas, tener una buena circulación de balón para hacerles correr a ellos, porque si no la tenemos vamos a sufrir mucho, y luego ser verticales y hacer gol, tenemos que hacer gol. Toda la obsesión está en hacer gol, ¿eh? Estamos, claro que intentamos entrenar esa definición, esa finalización, estamos en ello, y tenemos que hacer gol. Y luego ser compactos, ser duros. Al final siempre hablamos de la manta, ¿no? Si te tapas la cabeza se te enfrían los pies, si te tapas los pies se te enfría la cabeza. Pues tenemos que estirar esa manta y tenemos que buscar. Estamos siendo ya mucho más sólidos desde el día del estamos encajando muy poco, vamos a seguir, si seguimos en esa línea de encajar poco, porque nos va a acercar a la victoria. Bueno, pues vamos a ver, queda de sí ese partido y queda de sí el Elche frente a un rival, el Rayo Majadahonda, que está haciendo una buena campaña, aunque recordemos que solo tiene 3 puntos más que el Elche Club de Fútbol y que si el Elche le gana, pues empataría a puntos. Lógicamente, ellos hacen otras cuentas y si ganan al Elche se distanciarían en 6 de un directo rival como es el conjunto ilicitano. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué podemos contar de este Rayo Majadahonda? Pues sí, el Rayo Majadahonda, un equipo recién ascendido a la categoría de plata, está debutando, de hecho, este año, y el conjunto majariego que apuesta por el buen juego para lograr la permanencia en segunda división. El equipo de Antonio Iriondo, que está firmando un gran resultado en las primeras 17 jornadas de liga con 20 puntos. Va a ser un duelo ante un adversario que sigue fielmente la línea que llevó al club a lograr el primer ascenso a la categoría de plata. Hay que recordar pues ese autogol del Cartagena la temporada pasada en el minuto 97 en un saque de banda que precisamente ejecutó el futbolista que a día de hoy es jugador de el Elche, Juan Cruz. Debido a las exigencias de la categoría, el Rayo Majadahonda pues para este curso se ha visto obligado a reinventarse en todas sus áreas: dirección deportiva, departamento de comunicación y sobre todo el estadio, ya que las remodelaciones en el Cerro del Espino han provocado que tenga que jugar la primera parte del campeonato como local en el Wanda Metropolitano. De hecho, el partido ante el Elche va a ser el segundo que dispute en el Cerro del Espino. En el primero, contra el Deportivo de La Coruña, cosechó un empate. En lo deportivo, la plantilla ha cambiado bastante respecto a la que consiguió el ascenso, ya que solo se mantienen apenas 7 jugadores. Tanto el entrenador como el director deportivo de la escuadra majariega buscaron en la confección de la plantilla el equilibrio entre la experiencia y la veteranía que aportan los jugadores de la parte de atrás y el descaro, rapidez y juventud en ataque, una fórmula que hasta el momento está dando resultado con 20 puntos gracias a 6 triunfos, 2 empates y 9 derrotas en 17 jornadas. Esta campaña cuentan con Basilio en portería, un guardameta fiable y seguro, una defensa normalmente formada por 3 centrales en los que destacan las últimas jornadas Galán, el ex franjiverde Héctor Verdés y Morillas, que dotan de seguridad al equipo, ofrecen recursos a balón parado y favorecen a una buena salida de pelota desde atrás. Benito Ramírez y Fran Varela suelen ser los laterales, siempre de largo recorrido y profundos. En el centro del campo, Óscar Valentín actúa de pivote defensivo y Fede Varela e Isaac Carcelén llevan la batuta en labores ofensivas, puesto que son futbolistas rápidos y desequilibrantes, capaces de filtrar buenos pases. Y en ataque, las principales referencias goleadoras son Aitor García, que suma 4 goles, y Aitor Ruibal, que ha marcado 2. Al frente del equipo se mantiene Antonio Iriondo, que tiene ante sí el desafío de seguir haciendo crecer una entidad humilde que apuesta por el balón y la posesión, una filosofía asociativa que el técnico español ha implantado a la perfección en las 7 temporadas que acumula en un club del que se hizo cargo en tercera división y al que ha conseguido ascender hasta el fútbol profesional. Paco, simplemente recordar pues esos datos que adelantaba el compañero Antonio J. Pamies del Elche Club de Fútbol. El Elche ha disputado un total de 66 encuentros en tierras madrileñas en segunda, con un balance de 15 victorias franjiverdes, 30 derrotas y 21 empates. La última victoria contra el Real Madrid Castilla con aquel golazo en la temporada 12-13, también en diciembre, de Edu Albácar de falta directa. Y destacar también los malos resultados para el Elche en el Cerro del Espino. 2 veces ha jugado allí, contra el Atlético madrileño en las temporadas 97-98 y 99-2000 en segunda división, y derrotas las 2 por 3-0. Pues esperemos que en esta ocasión cambie la cosa y a la tercera llegue una victoria del Elche. Y si puede ser contundente, mejor, pero vamos, ya firmamos victoria aunque sea raquítica. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el menú para el fin de semana? Pues uno de los platos fuertes, Paco, es el Paiporta ilicitano, que podremos ver el domingo a partir de la 1:45. Nos pillará también en marcador, así que le prestaremos mucha atención a ese partido porque el ilicitano juega fuera de casa en tercera división contra el colista de la categoría. De momento, pues tiene de margen 4 puntos respecto a la zona de descenso. En división de honor juvenil, jornada 17, Elche Alboraya el sábado a las 3 en el campo 6 de la Ciudad Deportiva, y Kelme Albacete el sábado también a las 3 en el campo 5. En Liga Nacional Juvenil, en la jornada 17, Elche B Don Bosco el domingo a las 12 y Kelme B Ciudad de Benidorm el domingo a las 11:30. En preferente grupo 4 tenemos Derby en la jornada 16, la Unión Deportiva Ilicitana, que va a visitar al Hércules B el sábado a las 4. En fútbol sala, ojo porque juega esta noche Laxe y Teipor Elche, lo hace fuera de casa en la segunda división masculina y lo hará ante el líder, el Burela, este viernes, como digo, a las 8:30. En segunda división femenina, en el grupo 2, el Juventud Dutch jugará fuera de casa contra el Castellón el sábado a las 4. En balonmano tenemos a los chicos en primera estatal grupo E, jornada 13, el Vulcanizado Salverola, que tiene mañana sábado a partir de las 7:30 un partido trampa contra el Eivisa. Y en voleibol, el ESD Granadas de Elche, que visitará al MB el sábado a las 5. Y cerramos con el waterpolo en segunda división nacional, el waterpolo Elche, que va a recibir al Metrópoli este sábado en el Esperanza Lag. Bueno, pues esos son los partidos más interesantes para el fin de semana, que ya arrancan desde esta tarde con el AXA ITA y por frente al líder. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Nos oímos, y os viene bien, esperemos que sí, el próximo domingo a las 11:30. Estamos aquí puntuales desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca y también, por supuesto, desde el Cerro del Espino para la retransmisión de ese partido Rayo Majadahonda Elche Club de Fútbol. Que paséis un feliz fin de semana, que seáis muy felices. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Os dejo ya con toda la programación de Teleelche Radio Marca. Un saludo y muy buenas tardes.